enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, adelante pueblo, vamos. No te equivocaste de programa, estamos en América Resiste. Esta es la vuelta número 109. Hoy es 17 de julio del año 2017. Cambian los tiempos. Y el dogal ya está empezando a asfixiar. El dogal es el collar de ahorque que se le pone a los perros, a los animales. Y cuando el dogal asfixia, es inevitable que el asfixiado se quiera zafar. Porque se niega a morir. Porque se niega a colaborar con su propia destrucción. Y cambiamos, y esta es la cortina que de ahora en más, hasta que estos tiempos cambien, nos va a acompañar. Es un fragmento de la Marsellesa. Marchemos, hijos de la patria, ha llegado el día de gloria. Contra nosotros, la tiranía alza su sangriento estandarte. ¿Oís los campos, el bramido de aquellos feroces soldados? Vienen hasta vuestros mismos brazos a degollar a vuestros hijos y esposas. A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones. Marchemos, marchemos. Que una sangre impura inunde nuestros surcos. ¿Qué pretende esa horda de esclavos, de traidores, de reyes conjurados? ¿Para quiénes esas viles cadenas, esos grilletes de hace tiempo preparados? Para nosotros. ¡Qué ultraje! ¡Qué emociones! A nosotros osan intentar reducirnos a la antigua servidumbre. Es un fragmento. Muchos la habrán tarareado, muchos la habrán escuchado, la habrán aplaudido. Pero los tiempos que corren, lamentablemente, se alejan de los parámetros de las discusiones políticas. No porque el vulnerable, el pueblo, el ciudadano lo haya decidido, sino porque hay una maquinaria totalitaria, inhumana, militarizada, que está funcionando. Día a día, el avance del militarismo expresado en equipamientos para la guerra, como verdaderos soldados, a los policías. A los soldados, a los regimientos, comprando armamento liviano. Los uniformes, el control de las comunicaciones, el control de la intimidad, el estado policial absoluto. Mientras nos entretienen con los hoteles de Otesur, de Cristina, mientras nos entretienen hablando de vamos a conseguir la plena ocupación, mientras nos entretienen con globos de colores, el convenio firmado entre el Estado Nacional y la Guardia Civil de Estados Unidos está funcionando. Los convenios multilaterales de colaboración militar entre Estados Unidos y la OTAN, en Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, Chile, está funcionando a full. Ni hablar de Colombia. Podemos decir que estamos en una batalla política, filosófica, asimétrica. Atados a nuestra zona de confort, los que todavía estamos del lado de los derechos individuales, de los derechos de las personas, no en oposición a los derechos colectivos, sino eligiendo de qué lado pararse, el derecho individual, derecho a la intimidad, derecho al desarrollo humano, derecho a vivir y desarrollarse como a uno mejor le plazca. Mientras nosotros sostenemos dentro de con las herramientas institucionales que nos da el sistema democrático, enfrente hay un régimen totalitario para quien la política es un absurdo necesario, que con un grupo de jueces y policías bien armados y decididos, todo se soluciona, teniendo el ejército de comunicadores masivos trabajando todo el tiempo. La gente se va a quejar un poquito cuando vea alguna atrocidad, pero se les va a pasar enseguida. Ese es el concepto. Este programa que hoy viene con aires paraguayos, porque quien les habla, Ángel Fernández Yechmann, está arribado recién desde la hermana República del Paraguay, hermanados con ese pueblo que resiste, estoico, que lucha. Como decimos, esto es América Resiste. Transmitimos desde Radio La Retaguardia, este espacio comunicacional, multidisciplinario, donde tenemos cabida para expresarnos libremente y en el cual tratamos de devolver tanto que recibimos, mejorando cada día en lo que ofrecemos por este medio. Y como siempre decimos, ¿cuáles son nuestras herramientas para la resistencia? Las noticias fidedignas, desde el lugar de los hechos. Amplificar las denuncias, esas que no van a salir en los medios de comunicación. Verificar la información, por supuesto. Traemos el reporte desde el lugar de los hechos y en voz y presencia, por lo menos comunicacional, de los actores. Practicamos un periodismo social, libre, militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos y que tararean en su interior la marsellesa cuando alguien los aprieta. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo y los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24 podés repetir este plato. opera, como siempre, Natacha Bianchi. Gracias, Natacha, gracias. Estamos en el estudio Víctor Basterra, más presente que nunca en este tema de la ciudadanía, de las instituciones. Una persona que en una situación dramática de vida o muerte dentro de un campo de concentración como fue la ESMA, tomó una decisión distinta, y es utilizar su astucia y poner en juego su vida y en riesgo tantas cosas y tantas esperanzas a futuro para poder dar carnadura, nombres, apellidos, rostros a muchos de los criminales cobardes de las dictaduras, cuyos destinos era terminar impunes. Y en esa lucha Víctor Basterra aporta y aportó a esta democracia, para unos y para otros. Y lo tenemos a Luciano Arruga, siempre Luciano Arruga, primer símbolo que nos viene a la mente cuando venimos de aquellas tierras del Paraguay, donde la atrocidad es lo cotidiano y lo escandaloso ya no escandaliza, porque es todo tan atroz, tan terrible y tan literal, que Luciano Arruga allí sería nada. No sería nada. Y esa es una de las barreras que no tenemos que perder. Luciano Arruga es símbolo. Luciano Arruga, una víctima de las policías, en realidad, predestinado a ser un soldadito, un chorrito, para que ellos se guarden la plata en el bolsillo y cuando ya no les sirviera, o pegarle un tiro en la cabeza o mandarlo con sus huesos a recorrer infinitamente pabellones de las cárceles de turno. Negarse a eso le valió la vida. O sea, así que por él y por tantos, Luciano Arruga. Y bueno, y como decimos, venimos de Paraguay. En Paraguay estuvimos en primer lugar asistiendo a la conmemoración de un año de la sentencia vergonzosa sobre la masacre de Curuguatí. Y se hizo un acto de denuncia, un acto cultural, artístico y político, en el cual participó la compañera Guillermina Canonikov, Martina Paredes, de familiares, y estaban ahí las madres, esposas e hijos de los encarcelados injustamente, y también los chicos, los jóvenes de la juventud comunista paraguaya. Ahí estuvo la compañera Alita, y bueno, vamos a escuchar un poquitito de ese primer audio. Los un año de la condena, de la nefasta condena a los compañeros y compañeras de Curuguatí. Acá, frente a este palacio de la injusticia. Y por eso queremos pedirle a la compañera Guillermina que nos cuente esto. Y luego vamos a ver una obra de teatro, una representación teatral hecha por compañeros voluntarios, compañeras voluntarias del Partido Comunista, del elenco Abba Payé, que eso vamos a verlo luego, de que la compañera Guillermina nos pueda explicar qué va a pasar con esta placa que tiene en sus manos la compañera Martina. Bueno, nuevamente nos reúne esta injusticia tan grave que se ha cometido, como bien lo decía Lisa, no solo con nuestros compatriotas de Curuguatí, no solamente con los campesinos que estaban luchando por un pedazo de tierra, sino que también con el pueblo paraguayo. Porque como sabemos, el caso Curuguatí no es el único caso en la lucha por la tierra. Entonces es grave lo que está pasando en nuestro país. Es muy grave saber de que estamos enfrente de un poder judicial que no nos representa, que no hace justicia y mucho menos para los pobres. No puede ser de que en este poder se tenga que comprar y vender. Sabe que es muy duro el camino que tienen que recorrer para hacer respetar sus derechos. Hoy, hace un año, que las madres de Marina Cue decidieron encadenarse protestando por todo lo que supone la injusticia de este caso. Hoy hace un año que tuvimos una condena de cadena perpetua prácticamente. El derecho a la tierra para los campesinos supone vida. Queremos dejar como un testimonio aquí en este lugar donde se han encadenado las madres defendiendo estos derechos de sus hijos, acompañando el sacrificio enorme que estaban pasando y que siguen pasando desde hace 5 años. Entonces, esta placa que tenemos va a quedar aquí como un testimonio de esta lucha. Y dice así la placa: aquí resistimos las madres y familiares de los mártires y condenados de Marina Cuey, exigiendo justicia, tierra y libertad. Tecocatú y Sazón. Mientras tanto, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no hacer lugar al habeas corpus reparador planteado por los abogados Jorge Bogarín y Raúl Caballero, representantes legales de 10 de los 11 campesinos procesados, en el caso denominado Masacre de Curuguatí. Y mientras tanto, en Paraguay, los campesinos, los dignos campesinos, marcharon sobre Asunción y están acampando en este momento alrededor del Congreso de la Nación, hasta tanto de una vez por todas les cumplan con las promesas que les hicieron de condonaciones de deuda y de otorgarles créditos para la producción y de una vez por todas la titularidad de las tierras para la reforma agraria, derecho instituido en la Constitución Nacional. Y vamos a escuchar un recorte para poder sentir la vibración de ese momento de la plaza que ocurrió, se llama la Plaza de la Resistencia Campesina. Les cuento cómo es la metodología. Están los policías desplegados, muy tranquilos, porque evidentemente es gente trabajadora, pero ¿qué pasa? Primero llegaron con carpas y después de carpas empezaron a construir casitas. Entonces ahora todo alrededor del Congreso hay casitas de campesinos que, como no les satisface, ¿qué hacen? Empiezan a marchar por el centro de Asunción en hora pico. Entonces tenés una marcha de 5 o 6 cuadras que va trabando todo el tránsito y se arman unos quilombos descomunales. Pero esta gente no jode, esta gente es digna, está ahí con sus familias, con sus abuelos y sus esposas e hijos. Vamos a ver algunos recortes, después se los traduzco, de la Plaza Campesina, es el reporte número 2. Estuve escuchando varios discursos, ayúdina, ese curso. A estudiar política y una ciencia política, y dije, ¿por qué? Porque yo soy hija de un campesino de Toro Blanco, San Juan de Pomuceno, Chetúa. Paco, ¿hay cuál es Chetúa, comisario? Checo, haga usted profesional abogada, gracias a su sacrificio. Sea Güerú PM, se apoyo total. ¿Por qué? Porque ese corazón me tetewi. Añandú, el dolor de las mujeres campesinas luchadoras. Y estuve viendo ahí compartiendo. Jae cuera, olla, pola, tembio cuera. Para todos ustedes, compañeros. Para todos ustedes. Quiero decirle, como joven, muchos jóvenes hoy día están atrasado ya es chupé, porque oí la viejo joven a lo ja, oí joven viejo, porque los jóvenes están todos ahí con sus celulares, oí farrajape, oí coape con la lucha, con los campesinos, con los que son verdaderos dueños de las tierras paraguayas. No quiero alargar tanto, quiero traerle nada más a todos ustedes. A todos ustedes mi apoyo total y cariño y aprecio por su lucha. Upepe Oitara, muchísimas gracias, cuña cara y cuera. Sigan en su lucha. Chereco 26 años. Y yo quiero y voy a seguir luchando para que sus hijos también sean universitarios profesionales. ¿Por qué? Porque la ignorancia es lo que está matando al Paraguay. Y todos ustedes saben muy bien que no tenemos medicamentos, no tenemos educación, no tenemos nada en el Paraguay. Y vienen los políticos, como dice Pacobá y Cuaina, como dijo él, vienen después de 5 años. Después de 5 años vienen y te dan caramelo, alfajor, humía, leche. Pero los mitacos, oye, la rata. Si está la necesidad hoy. Está la necesidad hoy. Muchísimas gracias, amigos. Recuérdense de mí, Andrea Brizuela, una joven que está con ustedes. Y vamos a seguir en la lucha. Yo voy a seguir estando y viniendo también con ustedes. Muchísimas gracias. ¡Y viva el campesino paraguayo! ¡Unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Compañero y compañera, hay potada, llévese por favor. Que el campesinado, al obrero, oñe unido, ocheje, no hay ni no habrá ningún estado, chocó a su hecha, compañero y compañera. Upeare, el 70% de la población paraguayo son jóvenes. A la cárcel peoría, 75% es juventud. Mañana la gente juventud. Más de 350 mil niños y jóvenes están sin educación y están lastimosamente. El judicial está manejado por dos poderes, que es el poder político y el poder económico, compañero y compañera. Tope de sepio, de tema de curujuativo, chocuay, y juez fiscal, policial, o chocuaserie. ¡Jamás será vencido! Pero MTI, símbolo y porá, tachimá. Sino que entonces mina, veí, la jerarquía de la Iglesia Católica. ¡Allá va! ¡Que vengan todos al encuentro de su rebaño! ¡Allá va! PTI llamado a toda la iglesia, a niños hendúicos y medio te reciba en su reino. Años genial de el Alcaray. Ñamanorí. Quiero hacer mención de un país Cristian Paiva, o hasta con el pueblo. A la Haití, un fuerte aplauso al país Cristian, porque camina con su pueblo. El pueblo jamás será vencido. El pueblo jamás será vencido. Trabajo y bienestar a este pueblo paraguayo, sufrido, guerrero, hoy a Belomita. Y en especial aplauso a Yerugá, a toda la madre. Aplauso para toda la madre. Javier Aputado, conducido este emisora tan potente para la programación de Yerugá. ¡Viva el pueblo paraguayo! ¡Viva la lucha campesina! ¡Viva la victoria! Muchas gracias, un bello. Como para sentir, aunque sea imaginar, la radio tiene ese milagro, ¿no? Que lo auditivo también se puede transformar en imágenes. Estamos hablando de 3.500 campesinos que harían, los que estaban desparramados, un total de 5.000 y seguían llegando. Para Paraguay es muchísimo. Gente humilde, trabajadora y muy, muy disciplinada, muy organizada, y a eso no les hables de represión o de palos, porque es lo que comen todos los días. Todos los días comen palos, represión, persecución, cárcel, hambre. Y ahí están, parados firmemente, defendiendo lo que consiguieron, que es un pedazo de tierra, no son latifundistas. Es la explotación de la tierra a escala humana. Pero este modelo totalitario, ¿por qué insistimos otra vez con Paraguay? Porque muchachos porteños, argentinos, por ahí los provincianos lo entienden más, pero aunque también lo consideran lejano. Esto es lo que está pasando acá. Acá, desde las capitales, de las provincias, los medios de comunicación te bombardean con la realidad, entre comillas. La verdad es que el consumo de leche bajó de una manera repugnante para la Argentina. Debería ser un escándalo que haya bajado el consumo de leche. Las consecuencias, el hambre, la desesperación que significa esto. Y seguimos hablando de si Cristina, si Macri. Es el dogal que sigue apretando, que sigue asfixiando. Y bueno, y la propuesta del totalitarismo a la resistencia, y en parte es el discurso de la resignación. Resignate. Y después de que te resignes, y como está la imagen repugnante de ese vigilante pegándole al obrero de PepsiCo, diciéndole colaborá, colaborá, con cinco monos encima que le aplastan la cabeza contra el piso. Esas imágenes, hermanos, le dije hace un año, las veíamos en Estados Unidos y nos parecía algo horroroso. Hace 2 años era imposible ver eso. Hoy día es normal. Y el tipo sale procesado por resistencia a la autoridad, por respirar, por manotear para que lo dejen respirar. A ver si nos cae la ficha. Esto no es Paraguay, esto es la región, esto es un avance sobre los recursos que son bienes naturales de los pueblos. Mientras nosotros estamos hablando, queridos, les voy a contar, ya está militarizado el acuífero guaraní, militarizado. Y ahora se van a despachar con otra, porque todo el mundo mira la represión del Estado. La represión del Estado es el 40% de la represión. El otro 60% es privada. A ver si les cae la ficha, a ver si nos cae la ficha. Y vamos a escuchar a un partícipe, a uno de los actores de esto que estoy diciendo. Pero mientras tanto hubo una aparición de una guerrilla fantasmal que se llamaba el ejército que se llama el Ejército del Pueblo Paraguayo, que a punto de desaparecer se mantuvo vivo y 10 años atrás era la nada misma, y hoy día ya está manejando territorio, ya está imponiendo políticas, ya está cobrando impuestos en zonas que domina y a las cuales el Estado no llega. Y cuando el Estado llega a esos lugares, después vamos a escuchar, después les voy a contar qué es lo que pasa cuando llega el Estado a las zonas del EPP. Pero hay un científico que es abogado, que es máster, sociólogo, estudioso, especialmente del tema EPP. Él pertenece al Instituto de Estudios de Ciencias Penales y Sociales, INESIP. Y su nombre es Juan Martens. Él, luego de un estudio de, en realidad podríamos decir, él dice 3 años en la parte empírica o final de conclusiones, pero es un estudio que viene haciendo hace rato, expuso en el encuentro que se hizo en Asunción del Paraguay, conmemorando los 50 años de Claxo, un evento que reunió a personalidades de la sociología y de distintas disciplinas en varias sedes, en la Universidad Católica, en el Cabildo, en el Centro Histórico, y también en la Embajada Argentina. ¿Qué va a ser? Hay que decirlo, es así. Y vamos a escuchar qué dice Juan Martens sobre el tema del EPP. Estamos en Asunción del Paraguay, en el Cabildo Histórico, donde se está realizando parte de la actividad del Congreso por los 50 años de la existencia de Claxo. Tenemos el privilegio de comunicarnos en este momento, de estar junto a él, al doctor Juan Martens, director de INESIP Paraguay, y uno de los gestores de este importante evento que se está desarrollando y que convoca a muchísima gente y muchísimos expertos en el campo social. Esto es para Radio La Retaguardia, el programa América Resiste, Ángel Fernández Schechmann. Buen día, Juan. Buenos días, Ángel, a vos y a toda la audiencia de Radio en Buenos Aires. Juan, acabas de hacer una exposición referida al tema social en el norte de Paraguay, la problemática de la zona, digamos, de excepción, donde está desplegada una fuerza de tarea conjunta y donde hoy día ya se transformó en una realidad el tema de la existencia de una guerrilla que se denomina EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo. ¿Qué nos podés decir respecto a esto? Sí, nosotros presentamos hoy una investigación académica financiada por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, que sería como el CONICET de Argentina, en donde nos propusimos entender la naturaleza del EPP, teniendo en cuenta que hace más de 15 años es el argumento para modificaciones normativas que recrudecen la criminalización, que estigmatizan a campesinos, que desarticula organizaciones campesinas. Sin embargo, en torno a su existencia y a su naturaleza, existen opiniones dispares, divergentes e incluso contradictorias, ya que algunos niegan incluso la existencia del EPP. Y era plantearnos entonces esta problemática de decir, ¿existe o no existe? Y analizar desde la causa, no desde las consecuencias. Las consecuencias ya sabemos, porque se usa el EPP para un negocio, se usa el EPP para un montón de fines no productivos para la comunidad que vive en esa zona. Pero entonces nos planteamos y establecimos una estrategia de trabajo en los últimos 3 años, en donde pudimos comprobar metodológicamente que el EPP existe, que es un grupo de personas, de hombres y mujeres, que tienen un discurso político, pero que eligen las armas para poder reivindicar y llegar al cambio social que promueven, y que está integrado mayormente por hombres y mujeres de extracción campesina, con una formación teórica de izquierda, que alguna vez han tenido militancia cristiana, y que por tanto se está convirtiendo en un actor en esa zona, y la estrategia que viene usando el Estado para abordarlo, creemos, no es la adecuada, ya que solamente militariza, reprime, condena sin pruebas, enjuicia, y esto hace que el EPP siga cada día más fortalecido antes que desarticulado. Respecto a esto, vimos que hay... Primero, justamente, vale acá la acotación, haciendo un paréntesis, esta conversación prácticamente no la misma, pero sí en el mismo contenido, lo habíamos tenido creo que hace 7 años atrás aproximadamente, donde el EPP era una sombra, era una cuestión inexistente, se le pretendía dar carnadura, pero era un grupo de 10 o 15 desesperados que estaban en el monte. En aquel momento una de las críticas para poder configurar la existencia de una guerrilla era que era un grupo que no reivindicaba política, que no reivindicaba territorio, y que no hacía petitorios. ¿Eso ha cambiado? Sí, es que también nuestra percepción, un poco ingenua tal vez, hace un par de años no pudimos dimensionar a cabalidad lo que implicaba. Nosotros estamos trabajando hace 10, 15 años en la zona, como te decía, y no nos hemos dado cuenta de la envergadura que ha ido tomando este movimiento. Y por tanto hoy, esto es lo que permite también la ciencia, hemos cambiado absolutamente nuestra opinión con relación a su naturaleza, y hoy nos lleva a afirmar que efectivamente tiene características insurgentes, que está disputando el control del territorio, que quiere tomar el poder político, y que también se va instalando en una zona muy abandonada y deprimida de la región noroeste de Paraguay, en donde viven unas 800.000 personas, pero que representa, recordemos que Paraguay tiene 7, 8 millones de habitantes, o sea, esto es extenso, y también es una zona donde operan otros grupos criminales, como el PCC, el Primer Comando Capital, que es el del bando brasileño, el principal grupo criminal brasileño, opera también un gran grupo de narcotraficantes, y es la zona de mayor cultivo y producción de marihuana que existe en el país. Entonces, por tanto, es hablar de este fenómeno no es sencillo, pues interactúa en el territorio con distintos otros actores, y el Estado lo que se nota es que cada vez pierde más presencia y soberanía en esa parte. ¿Podríamos vincular esta militarización, en este caso con un contendiente que ya toma cuerpo, porque antes se militarizó sin tener un contendiente, hoy existe un contendiente? ¿Podríamos englobar esta estrategia o lo que está sucediendo con los intereses latifundistas y sojeros del lado de los brasiguayos? Efectivamente, el poder penal del Estado allí se posiciona a favor del que tiene más dinero, y en este sentido el EPP es funcional a ese esquema, a ese sistema de represión de producción, pero eso no implica la negación de su existencia. Esto es lo que nosotros hemos concluido ahí, ¿no? Independientemente del uso que se hace de su existencia, es un grupo de personas con carne y hueso que vive y que quizás tenga una lectura muy equivocada de la realidad, pero que sí tiene una existencia y por tanto justifica la represión estatal en esa zona. Vos recién mencionaste al primer comando central. Nosotros, recuerdo, para nuestra audiencia reprodujimos audios tomados subrepticiamente de Marcola, quien es uno de los presos más importantes en Brasil y que se denomina o es reconocido como uno de los jefes del primer comando central. Ahora, el primer comando central de Sao Paulo primero se ocupaba solamente del narcotráfico. ¿Extendió sus fronteras delictivas? Y ahora tiene presencia en Paraguay. Recordarás el año pasado, Ciudad del Este, que es la segunda ciudad más importante del país, fue paralizada por algunos minutos por la actuación de este grupo, y no solamente usa como una zona de refugio o de control, sino que también cada vez más, al parecer, viene utilizando como una estrategia de recaudación y de captación de fondos también. Ahora, con esta realidad militarizada, pareciera que quedan alejados los reclamos de los campesinos especialmente de la agricultura familiar. Pareciera ser que hoy día todos son sospechosos de ser guerrilleros, lo cual funciona como excusa para tal vez paralizar las luchas. ¿Vos notás que los grupos organizados, cooperativas, organizaciones campesinas, sienten la influencia de esta militarización? Sienten y les afecta muchísimo. Y además, lo peligroso y preocupante es que el Estado no les da garantías de ejercicio de derechos. Es más, utiliza para seguir desarticulando y profundizar esa desarticulación. Y por tanto, es una situación más que preocupante que este grupo siga existiendo, porque mientras exista, las organizaciones van a seguir debilitándose. ¿Existe la posibilidad de que se extienda en el territorio la influencia de esta guerrilla particular? Porque digo particular en el sentido de que por el conocimiento que tenemos de los campesinos aborrecen el tema de la marihuana y el tema del narcotráfico. No es su tema y no se quieren meter en eso. Al agrandar las fronteras, digamos, éticas de esta guerrilla y al vincularse con los narcotraficantes, ¿no es que pierden su característica de insurgencia para transformarse en una banda criminal armada? Lo que nosotros hemos notado es que no hay evidencia que los vincule con el narcotráfico. O sea, es un grupo que no está. Esa era la hipótesis inicial de trabajo, pero los hallazgos en general no nos permiten afirmar esa situación. Es más, están desvinculados del narcotráfico. Esta es la situación de hoy. Mañana tal vez cambie, el año que viene cambie, pero hasta el momento ese es un hallazgo central que un poco desvincula la hipótesis inicial de trabajo, que incluso es la hipótesis del gobierno, que dice que es un grupo muy vinculado al narcotráfico. Sin embargo, no hay elementos que pueda sostener empíricamente esa afirmación. En realidad este tema da para mucho más. Juan Martens está en el medio de la actividad, una de las más importantes que están desarrollando en Asunción en los últimos años respecto a este encuentro de Claxo. Así que bueno, nos vamos a dejar medio comprometido para que algún día desde Buenos Aires y al aire nos comuniquemos vía telefónica y podamos seguir. ¿Querés dejarnos algunas palabras? Esto sale en Radio La Retaguardia. Somos un grupo comunicacional de comunicación alternativa. Cubrimos todos los conflictos. Estamos en este momento cubriendo la situación de un cacique detenido en Formosa. Tenemos compañeros que están en el desalojo de una fábrica PepsiCo en Argentina, también afrontando la represión estatal del gobierno macrista. Pero esto te lo agrego como dato. ¿Querés dejarnos alguna palabra? No, muchas gracias por el interés y agradecimiento también por la cobertura y la difusión de este tipo de informaciones, que muchas veces no encuentra espacio en el gran medio, y alentar a seguir cubriendo la participación y el trabajo de las organizaciones aquí en Paraguay. Muchas gracias, Juan. A vos. Bueno, la verdad que les cuento, fue un tacle, o sea, lo agarré justo en el momento que estaba el cierre, ya le digo, eran cuatro sedes distintas, todo en un lugar al otro. Este hombre era uno de los ejes de la organización física, digamos, del tema. Había invitado a todo el mundo, igual nos dedicó bastante. Los ruidos que escuchaban era porque esto fue vivo, pero les puedo asegurar que... voy a sacar pecho, o sea, como la otra vez tuvimos a Ezequiel Coppel hablando sobre el tema de Medio Oriente, con una rigurosidad académica, con la calidez de quien vive humanamente las circunstancias y no las estudia por los libros, sino que está en el territorio, lo cual fue un lujo, la verdad, en lo que hace a esta intención de tener las mejores opiniones y las de mayor calidad, ¿no? Y con este caso, Juan Martens, lo mismo. Él hoy día es el director ejecutivo de INESIP Paraguay y es realmente un estudioso científico de esta situación y es muy, muy importante el análisis que hace. ¿Por qué? Porque el gobierno de Paraguay, en realidad, contrató a científicos para que lo justifiquen en su práctica represiva, basada en el tema de que ahora los narcos son la guerrilla. No, los narcos hasta ahora, siempre están vinculados al gobierno. Hasta ahora, ¿eh? No es exageración, no es una mentira, no es una ofensa, son noticias. O sea, cuando no es un comisario encargado de drogas, cuando no es un gobernador, cuando no es un intendente, cuando no es el tipo que es socio y come asado con el presidente, y cuando no es el tío del presidente, siempre todo está ahí cerquita, más del lado del gobierno y de los poderosos que del lado de los campesinos. Y mientras tanto, fíjense ustedes la desprotección que tiene esta gente. Ludovina Ramírez y Anselmo Ábalos compartieron detalles del secuestro del que fueron víctimas con el corresponsal de una radio allá que se llama Ñandutí. Dijeron que son perseguidos por las fuerzas de tarea conjunta debido al vínculo familiar con un líder guerrillero. ¿Qué pasa? Esta gente, uno de ellos es pariente de uno de los del EPP. Entonces, claro, no solamente lo sigue la fuerza de tarea conjunta, que le revientan la casa, le roban todo lo que tiene, porque así funciona, ¿eh? Allá no es como acá, que es una ciudad de asfalto, no, allá es tierra, hay una casa acá, otra casa allá, no hay luz, los tipos llegan a la madrugada, le patean la puerta, le rompen todo, le dan vuelta a la cama, se llevan todo lo que pueda, les puede interesar y se van. Y eso le hacen, ¿por qué? Porque tiene la desgracia de tener un familiar que se metió en el tema este del EPP. Pero no solamente eso, sino que la realidad es que a esta gente la secuestra un frente, se llama Frente Justicia de Frontera, Frente Justiciero de la Frontera. Están construyendo un escenario similar al del norte de México, donde están las fuerzas antinarcos y están los narcos. Entonces, ya hay bandas armadas. Y ahora vamos a entender, este fenómeno de la represión no es estatal, es mayormente privado. Vamos a escuchar un temita hablando de México, un temita que nos despierte la conciencia en esta magia espiralada de la concepción mexicana de los aztecas, de que el tiempo es una espiral. Entonces, por eso, el subcomandante Marcos y Manu Chao nos dicen esto. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas.

quiero aclarar brevemente que el US Security College es una institución internacional que se dedica a la investigación en materia de seguridad y defensa, seguridad nacional, seguridad pública, seguridad privada y seguridad ciudadana. Está en más de 30 países en el mundo, y acá en su sede en Paraguay y para Mercosur, yo soy el director académico. Nosotros realizamos nuestras propias investigaciones en estos casos, y cabe resaltar que en el Paraguay existe una industria de seguridad privada que creció muchísimo en los últimos 15 años específicamente, que tiene, acorde a nuestros datos, aproximadamente 38.000 personas trabajando. Significa que supera a la fuerza operativa de la Policía Nacional. Tienen estas 300 empresas. Guardias privados, guardias y vigilantes. 38.000 guardias privados. La Policía Nacional, si no estoy equivocado, si no me falla la memoria, tiene aproximadamente 25.000. Por ahí está, pero la cantidad de guardias privados supera a la Policía Nacional, y lamentablemente la gran mayoría de esta gente no pasó por un proceso de selección, no pasó por una evaluación, tampoco están supervisados y entrenados correctamente. Hay excepciones. En el Paraguay están operando empresas de todo tipo en materia de seguridad. Esto es mucho más largo, esto es solamente un extracto, porque si no la verdad que tenemos que tener un programa de 24 horas, pero quédate con estos tips, porque yo sé que es difícil asir este tipo de ideas, porque uno todavía está con el reflejo condicionado anterior, ¿viste? La tiranía cristinista, la dictadura de estos últimos 12 años que nos tuvo paralizados, que no nos dejó mover, que nos cagaba a palo, que nos metía preso. Entonces ahora que nos toca enfrentar la liberación macrista, pareciera que no estamos listos. Pero quédate con estos tips. Seguridad ciudadana. Acordate y releé los discursos de la secretaria, de la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, y del encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, te cuento, el señor dice, soy representante para el Mercosur, ¿sí? El Mercosur. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, apareció una foto de un móvil frente a, creo, la unidad regional de Lanús, con los SIM que decía empresa israelí de seguridad, que después se siguió investigando y le está dando cursos en seguridad ciudadana a la policía bonaerense. A ver, seguridad privada, se les compra la consultoría a los privados, entonces se arman hasta los dientes a tipos que pertenecen a una fuerza, como la bonaerense, que no pasó por ningún tipo ni de depuración, ni de control, ni de nada. Al contrario, los vemos en las prácticas, los vemos en el desalojo de PepsiCo. Vienen a aplastar cabezas y a cagarte a palos si querés sacarlos para que te dejen respirar. Ese es el sistema de seguridad ciudadana. Amigos, en eso estamos. Han vuelto las masacres de campesinos en Brasil. El agronegocio pretende avanzar cada vez más sobre las tierras indígenas de los pequeños agricultores, posesionarios y avecinados, ejerciendo presión y violencia contra ellos. Los hacendados ruralistas, protegidos por el gobierno, tienen licencia para matar con sus asesores contratados en seguridad. La política del Estado establece una represión abierta contra los movimientos agrarios. Han regresado los asesinatos colectivos de las poblaciones indígenas. Es un contexto muy propicio para la muerte. Esto viene desde Brasil. No es chiste, no es mentira. Vamos a escuchar el tema. No, antes vamos a poner el separador, porque creo que calzamos, si no calzamos justo, calzamos casi ahí. Y después seguimos con la marcha de la bronca. ¿Así hizo eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo.

billete para comprar las conciencias de los que les quede un poquito de ética para tratar de sostener la República, y balas en mano de su cuerpo de represión y control social. Es mano dura. Yo, mirá, cuando estos tipos llegan, antes de que llegaran, ya en el balotaje, o sea, ya había llegado. ¿Sabés? La sensación era estar viviendo la previa del 76. En la dictadura de 1976, los que ya veníamos de otras dictaduras, bueno, a ver, sí, venía una dictadura más o menos parecida a las anteriores. Pero fue sorpresiva la brutalidad, fue sorpresivo lo sistemático, lo profundo de la represión y la implementación manu militari de un modelo económico que aún hoy persiste con estos hijos y nietos que están en el poder. Y eso le da bronca a la mucha gente, como nos da bronca que ni una menos nos tengamos que seguir preguntando siempre ni una menos, y siempre hay una más, y siempre la prensa acusa, y una chica que estaba ganándose una changa y tuvo sexo con no sé qué y aparece muerta, entonces ya la consideración es sobre su conducta y no sobre los hijos de mal nacidos que la mataron. Entonces hay un concepto, nadie escuchó nada, nadie escuchó gritos, nadie escucha nada, nadie escucha nada. Nadie ve nada. ¿O será que es mejor no mirar? Como por ahí será mejor no mirar que en alguna esquina de Asunción, súper emblemática, sea un asiento permanente de extranjeros que hacen turismo sexual con menores en Paraguay, a los ojos de todo el mundo. ¿Será mejor no ver? Vaya a saber, ¿no? Pero hay un pibe que está muy enojado, se llama Pepo, y los muchachos del barrio están que arden porque están cansados de que los caguen a palo, que le roben la birra, que los tengan verdugueados. Vamos a ver qué dice el tema número 3. Policía, qué vida elegiste vos, el verdugar a la gente en tu vocación, andar a la gente pobre es tu profesión, y así brindarle a los ricos la protección. Concepto de estos regímenes totalitarios es, si tirale fierro, que se maten entre ellos. Así son, ¿eh? No te creas que son otra cosa. Y hablando de ni una menos, vamos a escuchar un temón, tremenda jauría, vamos sobradas. Este puedo asegurar un muy, muy buen tema. Vamos con las chicas, es el tema 4. Sonidos rebeldes, desde el corazón de la bestia, tremenda jauría. Y la terrorista del sabor. Vamos sobradas, inspiración, en plena guerra, canciones de amor. Construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas, inspiración, en plena guerra, canciones de amor. Construyendo siempre desde abajo. Dale que dale, perdimos el miedo a caer, aprendiendo juntas a flotar, esto va de sostener la buena, la mala. Y en un sistema contra la vida nosotras defendemos.

Chegou, sorriu, beijou, mostrou como se faz. Por isso eu quero te falar que os ais dessa canção eu fiz só pra te dar. Seu jeito lindo fez arder. Fiquei feito vulcão, fervendo por te ver. E que eu desejo a você é que os deuses do amor estejam a te proteger. E que o verão no seu sorriso nunca acabe. E aquele medo de viver um dia se torne um grande amor. Vou te falar, mas acho que você já sabe. Você apaixonou, alucinou, descompassou o meu coração. Larará, larará, meu coração. Larará, larará, meu coração. Larará, larará, meu coração. Você me encantou, meu amor, um pouquinho de relax. Tínhamos aquele momento de intimidade. Um pouquinho de boa onda, sim, eu gosto desse som. Ok, bueno, un poquito de relax, un poquito de relax, porque si no, no, ¿sabes qué? Si no, no, no es así tampoco, la alegría, ¿no? La alegría, porque nosotros, no te olvides que empezamos con la Marsellesa. La Marsellesa se sostiene con alegría, con fe, también con romance, pero también con verdad y realidad. Y hablando de verdad y realidad, tenemos gigantes, gracias a Dios, digo yo, los que no creen en Dios, que digan gracias a lo que quieran, pero gracias a Dios tenemos gigantes, Osvaldo Bayer, Norita Cortiñas, Osvaldo Bayer, siempre presentes en todas las luchas, dos momentos muy significativos, Osvaldo hablando sobre la libertad del lonco, Jones Uguala, y después otro momento de Norita y Osvaldo acompañando la lucha de unos obreros, de los obreros otra vez desalojados, echados a la miseria. Estos son el reporte número 7 y el reporte número 8. Por longos, la libertad de Facundo Uguala tiene que estar en libertad, tiene que estar, es un hombre de la libertad. Es un hombre de la democracia. Es un hombre que luchó por la igualdad de todos. ¿Qué tiene en contra del Estado? En forma tan latente que es, se llama Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer. Gracias, maestro. Sigo luchando por su libertad. Le deseo lo más pronto, los próximos días, su libertad. Hasta pronto. Esta empresa se muda a otro lugar, a otra provincia, deja en la calle a estos trabajadores y después toman precariamente a también a una cantidad que nos echan cuando quieren, sin nada, porque no van a tener ni al mismo edad. Entonces, esta estafa que se han muerto es una vergüenza. Vamos con el espíritu en alto, porque si nuestros gigantes nos siguen acompañando, es el deber sostener este ejemplo de la suerte que tenemos de tenerlos con nosotros, a ellos y a tantos más, ¿no? Podríamos una lista interminable. Pero también acá ambos y tantos otros y tantos nosotros. Creemos en el internacionalismo y hubo un evento que fue la Guerra Civil Española, en la cual intervino el nazismo bombardeando impunemente a la población civil. No nos olvidemos de aquella masacre llamada Guernica, que fue inmortalizada por Picasso. Y bueno, vamos a escuchar, vamos a revivir esos momentos heroicos, esos momentos de lucha, esos momentos de triunfo, de la unidad de los pueblos, de la solidaridad internacional. Este es el tema número 6. Razones de Estado os hacen volver a vuestra patria. Podéis marchar orgullosos. Sois la historia. Sois la leyenda. Sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia. El cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español que hoy y mañana gritará con entusiasmo. ¡Vivan los héroes de las Brigadas Internacionales! Otras luchas, otros desafíos, otros tiempos, pero con este concepto que mantenemos vivo en América Resiste, de la realidad circular, espiralada, de un tiempo caprichoso que va repitiendo hechos, que repite desafíos resignificados, adaptados cronológicamente. Pero estamos arribando lamentablemente a momentos, o por suerte, a momentos donde la fibra solidaria, donde la fibra fraternal, donde el mérito y la virtud humana se encuentran para pensar más allá de sí mismo, vamos a tener, creo, la oportunidad de vivirlo y tener alegrías con triunfos y avances que no nos hagan perder lo que creíamos conquistado. Ahí empezaron las vacaciones de invierno, artes visuales exilios. Esto será hasta el 30 de julio, se podrá recorrer Exilios, Memorias del Terrorismo de Estado. Esta muestra propone un recorrido a través de los testimonios de aquellas personas que atravesaron estas experiencias, casi siempre dolorosas, pero también marcadas por la resistencia, la solidaridad y la organización para denunciar los crímenes de la dictadura. Esto se va a llevar adelante en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, martes a domingos y feriados de 11 a 21. Esto queda en la capital federal, en Buenos Aires, Argentina, Avenida del Libertador 8151, Avenida del Libertador 8151, de martes a domingos y feriados de 11 a 21. Es gratuito y la verdad que es un lindo paseo para hacer con los chicos. Esto es en el ex predio de la ESMA. Y vamos a ver otro aviso de hijos, nietos y abuelas respecto a esa falta, a esa ausencia, a esos tantos cafés, tantas charlas, tanta fraternalidad que no pudimos tener y que no vamos a tener con aquellos que nos han privado, con aquellos que nos han privado de su presencia porque los criminales decidieron desaparecerlos. Vamos a ver qué dice el reporte número 9. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad, ¿O crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos? Comunicate con Abuelas, 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. María Cristina Cornou, Nicolás Grandi, eran militantes políticos. En 1974 nació su primera hija, Yamila. Fueron secuestrados en su casa de Paso del Rey, provincia de Buenos Aires, el 22 de junio de 1976. María Cristina estaba embarazada de 4 meses. La pareja y el niño o niña que debió nacer en cautiverio siguen desaparecidos y aún los buscamos. Ahora sí, vamos con otro temita musical. Yo estoy dispuesto a volarles la peluca de a poco, porque tengo más temas que no los traje, porque yo sé que es demasiado, pero de a poco vamos a ir llegando. Ya vamos a llegar a Massive Attack, ya despacito vamos a ir llegando, porque si no es demasiado. Bueno, vamos con When I Am Small, cuando yo era cortito, de Phantogram. We'll be right back. Fantogram. No te olvides, Fantogram. Muy, muy bueno. Bueno, y desde las entrañas de la bestia, New York, Manhattan, Democracy Now, aliados, compañeros, fraternos, globales en esta lucha por la resistencia contra este avance totalitario planetario. Vamos a escuchar el reporte que siempre nos trae muy buenas noticias, muy actualizadas. Democracy Now, esto es el reporte número 10. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue hallado culpable de cargos de corrupción el miércoles y condenado a 9 años y medio en prisión. Permanecerá en libertad a la espera del juicio de apelación. Lula era el candidato preferido para las elecciones de 2018 y es considerado por muchos una de las figuras más populares de Brasil. La condena de Lula tiene lugar un año después de que su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores, fuera sometida a un juicio político por el Senado de Brasil en una medida que ella denunció como golpe de Estado. Lula fue acusado de idear un plan de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras. Los fiscales alegan que la mayor empresa contratista de América Latina gastó alrededor de 1,1 millones de dólares en renovar un apartamento en la playa para Lula y su esposa a cambio de contratos públicos. Uno de los principales aliados de Lula, Paulo Okamoto, denunció las acusaciones el miércoles. Paulo Okamoto sostuvo: Lula es inocente, no es propietario de ese apartamento, nunca pidió que le dieran ese apartamento, nunca vivió allí ni frecuentó ese lugar. Realmente es una gran injusticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a París para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con motivo del día de la toma de la Bastilla, que se celebra mañana. Fuera del lugar de la reunión, miles de manifestantes planificaron crear lo que denominan una zona de exclusión de Trump en medio de un gran operativo de seguridad. La visita de Trump tiene lugar mientras la Casa Blanca está sufriendo los efectos de las revelaciones de esta semana de que el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., aceptó abiertamente un ofrecimiento del gobierno ruso de proporcionar la información incriminatoria sobre Hillary Clinton para ayudar a Trump a ganar las elecciones presidenciales de 2016. Mientras tanto, el congresista demócrata de California, Brad Sherman, presentó el miércoles una resolución acusatoria para abrir un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por acusaciones de obstrucción de la justicia en la investigación que el FBI lleva a cabo en torno a la presunta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. El representante Sherman habló con la emisora de radio KABC de Los Ángeles. El representante Brad Sherman afirmó: Este no es un asunto político, es un asunto de conciencia. Sabemos que hubo obstrucción de la justicia. Sabemos que esta presidencia es ignorante, incompetente e impulsiva. Y a menos que ese comportamiento de la Casa Blanca cambie, creo que habrá un nuevo presidente, no en el futuro cercano, pero antes que se termine el mandato de 4 años. I think we will see a new president, not anytime soon, but before the end of the 4 years. Elsewhere on Capitol Hill, President Trump's pick to replace fired. También en Washington D.C., Christopher Wray, el candidato del presidente Donald Trump para reemplazar al exdirector del FBI James Comey, dijo el miércoles a la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos que, de ser confirmado en el cargo, actuará en forma independiente de la Casa Blanca. Wray dijo que nadie le pidió que realizara un juramento de lealtad, algo que Trump le había solicitado en reiteradas ocasiones a Comey. El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, le preguntó preguntó a Gray acerca de la afirmación realizada por Trump en Twitter el miércoles de que la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos entre Rusia y los socios de Trump era la mayor casa de brujas en la historia política. Christopher Gray. Bueno, senador, no puedo hablar sobre esos comentarios. Lo que le puedo decir es que mi experiencia con el director Mueller. Le estoy preguntando, como futuro director del FBI, ¿considera que esta iniciativa es una casa de brujas? No considero que el director Mueller esté realizando una casa de brujas. Christopher Gray es un abogado defensor y ex fiscal federal que se desempeñó como fiscal general adjunto durante el gobierno de George W. Bush de 2003 a 2005, cuando la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia aprobó el uso de la tortura contra detenidos en custodia militar y de la CIA. Durante la audiencia de confirmación del miércoles, el senador de Illinois, Dick Durbin, le preguntó si había aprobado un memorando que mantenía la política del entonces fiscal general adjunto, Jace Bibby, que aprobaba el ahogamiento simulado y otras formas de tortura. Senador Dick Durbin. En una nota al pie de este memorando se señala que, de acuerdo con el nuevo análisis, todas las técnicas de tortura que se aprobaron en el memorando de Bibby, como el ahogamiento simulado, seguirían siendo legales en virtud del nuevo memorando. Dicho de otro modo, nada cambió. Y dice que tenía la aprobación expresa de su división. ¿Recuerda haber revisado y aprobado este memorando? No recuerdo haber revisado o aprobado ese memorando. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Gray desempeñó un papel fundamental en la investigación Pent Bomb a cargo del FBI, como parte de la cual más de 750 hombres, mayoritariamente árabes o musulmanes, fueron detenidos en condiciones frecuentemente muy severas. Los principales senadores republicanos están a punto de revelar hoy el proyecto de ley de atención de la salud revisado después de que su anterior intento de derogar y reemplazar la ley de cuidado de salud a bajo precio no obtuviera suficiente apoyo de su propio partido. El último intento tiene lugar en medio de cuestionamientos con respecto a si los republicanos cuentan con los 50 votos necesarios para comenzar a debatir la medida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló el miércoles con la televangelista de derecha, Pat Robertson. El presidente Donald Trump dijo: durante años han hablado de derogar y reemplazar. Creo que lo aprobaron 61 veces, derogar y reemplazar. Pero eso no significa nada, porque los republicanos estaban en minoría, no tenían la mayoría, de modo que no iba a llegar al presidente, pero si lo hubiera hecho, el expresidente Barack Obama no lo habría promulgado. Ahora tenemos un presidente que está esperando para promulgarlo. Tengo el bolígrafo en la mano. El último proyecto de ley del Senado conservaría más de 700 mil millones de recortes a Medicaid para 2026 y ha sido diseñado sobre la base de una iniciativa anterior que dejaría a 22 millones de personas sin cobertura de salud en los próximos 10 años. Arrendadores y activistas por el derecho a la vivienda se congregaron el miércoles en Washington, D.C. para protestar contra los recortes de 7.400 millones de dólares propuestos por el presidente Donald Trump al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, que supervisa las viviendas públicas en Estados Unidos. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, participó en la manifestación. La senadora Elizabeth Warren expresó: creemos que las personas trabajadoras no deberían ser expulsadas de sus hogares para que los grandes bancos y los multimillonarios obtengan ganancias. Resistiremos. Se trata de nuestra dignidad. Se trata de quiénes somos como país y quiénes somos como pueblo. El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas calcula que la propuesta de presupuesto de Trump pondrá fin a los subsidios de alrededor de 250.000 viviendas. In breaking news, ice breaking, that is, one of the biggest icebergs ever recorded broke away from the Larsen Sea. Uno de los mayores icebergs jamás registrados se desprendió de la barrera de hielo Larsen C en la Antártida el miércoles. Se trata de la señal más reciente de que el cambio climático provocará un aumento drástico del nivel del mar en los próximos decenios. El iceberg pesa alrededor de 1 billón de toneladas y tiene aproximadamente el tamaño del estado de Delaware. El geofísico Edward Keane, miembro del British Antarctic Survey, sostuvo que el iceberg en sí no contribuirá al aumento del nivel del mar, pero que si toda la barrera de hielo se desprende, los glaciares de la Antártida podrían pronto comenzar a derretirse en el océano. Edward Keane dijo: If you look at all the ice in Antarctica, si se observa todo el hielo de la Antártida, se trata de un posible aumento del nivel del mar de muchos metros. Esto no sucederá mañana ni el próximo año, es un proceso que llevará tiempo, pero consideramos que en algunos lugares ese proceso ya ha comenzado. En Yemen, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, estaría descartando los planes de iniciar un programa de vacunación contra el cólera debido a que la campaña de bombardeos dirigida por Arabia Saudí ha devastado el sistema de salud del país y es muy peligroso para los trabajadores médicos llevar a cabo su misión. La revelación se produjo al tiempo que la cifra de casos de cólera en Yemen superó los 313.000, con más de 1.700 muertes por esta enfermedad que se transmite por el agua. El miércoles, en el Consejo de Seguridad de la ONU, altos funcionarios de la organización criticaron a Arabia Saudí y sus aliados por la catástrofe humanitaria en Yemen. El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Stephen O'Brien, declaró: 7 millones de personas, entre ellas 2.300.000 niños desnutridos, de los cuales 500.000 son menores de 5 años, sufren una desnutrición grave, están a punto de morir de inanición, vulnerables a las enfermedades y, en última instancia, a una lenta y dolorosa muerte. Señor presidente, este escándalo del cólera fue enteramente causado por el hombre, por las partes en conflicto y los que están más allá de las fronteras de Yemen, que están liderando, suministrando, luchando y perpetuando el miedo y la lucha. Por otra parte, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson mantuvo conversaciones en Arabia Saudí el miércoles con miembros de la familia real saudí, entre ellos el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ministro de Defensa saudí y estratega de la guerra en Yemen. Su reunión se produjo pocas semanas después de que el presidente Donald Trump firmara una serie de acuerdos de venta de armas con Arabia Saudí por un total de 110 mil millones de dólares. El secretario Rex Tillerson enunció: aprecio los intereses comunes que comparten nuestros dos países, nuestros intereses mutuos en términos de seguridad y estabilidad para la región, y también la prosperidad económica para la región. Hay una asociación muy importante y fuerte entre Estados Unidos y Arabia Saudí. La visita de Tillerson ocurrió cuando el Reino Saudí y sus aliados del Golfo Pérsico presionaron para la imposición de sanciones a Qatar. Los aliados del Golfo Pérsico rompieron relaciones con ese país en junio cuando emitieron 13 demandas, entre ellas el fin de las relaciones diplomáticas de Qatar con Irán y el cierre del canal de televisión Al Jazeera. El secretario Tillerson regresó hoy a Qatar para efectuar más tareas diplomáticas tras la reunión del martes con el emir y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar. In the Gaza Strip, the United Nations warned this week the Palestinian territory has become unlivable. En la franja de Gaza, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, advirtió esta semana que el territorio palestino se ha vuelto inhabitable para su población de 2 millones de personas debido al bloqueo sofocante al que la somete Israel. Robert Piper, coordinador de ayuda humanitaria de la ONU para los territorios ocupados palestinos, habló al respecto. Robert Piper expresó: I see this extraordinarily inhuman. Veo este proceso increíblemente inhumano e injusto de sofocar gradualmente a 2 millones de civiles en Gaza que realmente no son una amenaza para nadie. Estamos observando un retroceso generalizado en el desarrollo en cámara lenta. Todos los indicadores, desde la electricidad hasta el agua, desde la atención a la salud hasta el trabajo, desde la pobreza hasta la inseguridad alimentaria, todos los indicadores están en declive. La advertencia se produjo cuando las restricciones a la electricidad impuestas por Israel dejaron a los habitantes de Gaza con apenas 2 horas de energía por día. Los apagones contaron con el apoyo del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, quien los vio como una forma de presionar a sus rivales políticos de Hamas. Mientras tanto, en los territorios ocupados de Cisjordania, cientos de palestinos asistieron el miércoles al funeral de un joven y de un adolescente que fueron asesinados por disparos efectuados por soldados israelíes en el campamento de refugiados de Jenin. El ejército israelí declaró que los asesinatos habían sido en legítima defensa después de que los palestinos abrieran fuego, pero los residentes del campamento afirman que las tropas fueron atacadas solamente con piedras y no con armas de fuego. En Irak, imágenes de aviones no tripulados publicadas recientemente muestran que al menos 100 civiles seguían atrapados debido a enfrentamientos casa por casa que están teniendo lugar en el oeste de Mosul esta semana, a pesar de las declaraciones del ejército iraquí de que la ofensiva respaldada por Estados Unidos había vencido al autoproclamado Estado Islámico ISIS. El video, publicado por el periódico The New York Times, muestra a residentes atrapados en un estrecho callejón entre edificios en ruinas cerca del río Tigris el lunes, mientras que, según informes, había combates cerca de allí. Más imágenes de aviones no tripulados, publicadas por la agencia de noticias AP, mostraron ataques aéreos que atravesaban un barrio densamente poblado, cuyos edificios estaban muy dañados. Miles de civiles murieron durante la batalla de 9 meses que tuvo lugar en Mosul y casi 1 millón de residentes se vieron forzados a huir de sus hogares. Back in the United States, the Presidential Advisory Commission on Election Integrity says it'll ask states not to send voter rolls. En Estados Unidos, la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral afirma que pedirá a los estados que no le envíen los datos de los votantes mientras hay en curso una demanda jurídica presentada por un grupo a favor de la privacidad. La petición de información de los votantes provino del vicepresidente de la Comisión, Chris Kovac, secretario de Estado de Kansas, quien ha abogado por las leyes más estrictas de identificación de votantes en el país y por un requisito de prueba de ciudadanía que, según defensores de los derechos civiles, tiene como objetivo suprimir la participación electoral. Al menos 46 estados y el Distrito de Columbia se han negado a cooperar con la solicitud de esta comisión, a la que muchos críticos califican de herramienta para llevar a cabo una supresión de votantes a gran escala. In sports news, the nation's premier women's golf championship, the LPGA Open. En noticias deportivas estadounidenses, el primer campeonato de golf femenino del país, el LPGA Open, se disputará hoy en el campo de golf Trump National en Bedminster, Nueva Jersey. La Casa Blanca no aclaró hoy si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría asistir al evento este fin de semana tras su regreso de Francia. Una petición distribuida por el grupo feminista Ultraviolet obtuvo más de 110.000 firmas que solicitan a la Asociación de Golf Profesional Femenino, LPGA por su sigla en inglés, que traslade el evento a otro lugar. La cofundadora de Ultraviolet, Jauna Thomas, dijo en un comunicado: la LPGA lo está dando millones en ingresos, publicidad gratuita y difusión de imagen a Trump, un depredador sexual, racista y sexista. La LPGA no debe recompensar la marca intolerante de Trump ni normalizar su plataforma y las políticas que degradan a las mujeres y dividen a nuestro país. And in Malta, lawmakers voted overwhelmingly Wednesday to legalize same-sex marriage. Y en Malta, los legisladores aprobaron el miércoles con abrumadora mayoría la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en esta república insular del Mediterráneo. El primer ministro Josep Muscat expresó: creo que es una votación histórica que muestra que nuestra democracia y nuestra sociedad están madurando. Se ha alcanzado un nivel de madurez sin precedentes y es una sociedad en la que todos podemos decir que somos iguales. Malta es un país donde predomina la religión católica romana, que ha visto en los últimos años un rápido cambio que se aleja de sus raíces conservadoras. Hasta 2011, Malta era uno de los 3 países en el mundo donde el divorcio era ilegal.

You got to hold on. You got to hold on. Alabama Shakes. Hold on. Bueno, América resiste. Gracias, Natacha Bianchi. Gracias, La Retaguardia. Esta es una trinchera comunicacional donde insistimos. Cambiamos el rap de Hugh Orendive por de los Mac Bro, ese grupo de pueblos originarios que habita ahí en esa frontera intangible entre el guaraní, el habitante de la selva amazónica, y que bueno, y que vamos a cambiar, y ya le hemos cambiado por la marsellesa. ¿Por qué? Porque los tiempos que vienen sí o sí necesitan, o necesitamos, para nuestra propia salud mental, para nuestra propia salud física, tener un espíritu de resistencia. Tenemos que resistir al desánimo, tenemos que resistir a la bronca, tenemos que resistir a la miseria, a la indignación, porque, a ver, un país como Argentina, que baje el consumo de leche, que practique esta eugenesia de cabotaje con estos despreciables que nos gobiernan democráticamente, y que democráticamente hay que ponerles un parate porque a nivel institucional y constitucional no lo aceptan. Como decimos, nos vemos la próxima semana. Este es un tiempo circular. América resiste, Radio La Retaguardia. Gracias, Natacha. Y ahora viene Oíd Mortales, Cristina Varela, Luis Angio. No te lo pierdas. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. No da.